Daniel Zamudio. Presente. Presente. Presente. No, por niña, que no me vayan a involucrar en ninguna riña de esas que tienen con la moral. Apúrate, amiga, saca la foto y vámonos ya. Ay, pero tranquila, llama pa' avisarle a tu mamá. Y estas piernas locas, este loco amor, la tristeza rota, el pecho sin dolor. Esta noche nadie me va a parar. Este par de alas se va a estirar. Si es que le tuviera miedo a vivir, no podría ni respirar. Nunca más.